tu equipaje. Buenas tardes de viernes, nuevamente con todos vosotros en Radio Utopía en el 107.3. Olvida tu equipaje. No llegar jamás, solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay. Muy bienvenidos todos a la 12 temporada, la duodécima temporada de Olvida tu equipaje. Gracias por vuestra presencia, gracias por vuestra escucha aquí en nuestro programa de Radio Utopía. Olvida tu equipaje, como digo. No parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Esta tarde está con nosotros Enriqueta, Enriqueta de la Cruz. Muy buenas tardes, Enriqueta. ¿Qué tal? Buenas tardes. También se te oye un poquito flojito. Bueno, a ver, estamos ajustándonos. Primer programa de la temporada, todo va a salir regular. Está clarísimo, ¿no? Pero intentaremos ir mejorando a lo largo de los años que nos quedarán seguramente aquí en Radio Utopía, ¿no? Haciendo aquí Olvida tu equipaje. Bueno, hoy estamos aquí para hablar del reciente encuentro de escritores que ha tenido lugar el día 2 y 3 de octubre en Segovia, ¿no? Con el lema Otra forma de pensar, otra forma de escribir, ¿no? Cuéntanos un poco, Enriqueta, porque tú has sido una de las participantes, luego glosamos si te parece un poquito qué escritores participasteis, ¿no? Sí, bueno, esta gente que organiza el encuentro es el Foro Social de Segovia, que, bueno, pues es una gente estupenda que hace ya 10 años comenzaron unas actividades que nos van a contar seguramente luego más en detalle y que reúne, pues eso, personas que entendemos la escritura de una manera distinta como el mercado supone que debe ser, ¿no? En realidad es la tradición literaria de todos los tiempos, es dejar constancia de lo que sientes, vives y padeces para, bueno, pues reflejar ese mundo que siempre es comprometido, ¿no? Incluso yo siempre digo que es una tontería esto de la disyuntiva entre literatura, creación comprometida o no, porque bueno, pues ya te podías dedicar a otra cosa. Si ya estás creando, directamente te estás comprometiendo. Incluso el silencio o el hablar solamente de los recursos bellos del arte sin entrar en más materia supondría pues también a veces un silencio cómplice, como en los momentos actuales, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, pues ahí efectivamente nos hemos reunido una serie de gente que entendemos la literatura de una manera no especial, sino ni rara, sino como creemos que debe ser, ¿no? Una visión particular vuestra, ¿no? Luego ahora le preguntaremos, vamos a entrevistar a uno de los organizadores, también vamos a emitir después una entrevista con Lucio Urtubia, ¿no? Que Lucio Urtubia es todo un personajazo, ¿no? En el mundo de la cultura y del activismo anarquista, ¿no? Ya de cierta edad. Pero bueno, a priori así un poco por la selección de escritores /personas, porque hay una serie de personas que, pues como es el propio Lucio, que no es exactamente un escritor, ¿no? Bueno, él tiene una obra, tiene su obra, tiene dos libros estupendos que tienes ahí mencionados, pero sobre todo, como tú bien dices, es una persona de... su familia era pobre, ¿no? Y en un momento dado se tiene que buscar la vida. Él llega a Francia, es albañil, él dice sobre todo soy albañil, lo cual significa que es constructor, ¿no? Y eso también simbólicamente dice mucho, ¿no? Uh-huh. Se hizo anarquista, fue la persona que acogió en su casa a su gran maestro, que fue Quico Sabater, al que, como sabemos, asesinaron, ¿no? Y que, bueno, pues yo creo que le enseñó también muchas cosas de la vida. Él, en los años 80, fue el personaje más buscado porque engañó al First National Bank, ¿no? Lo que es ahora el Citibank, ¿no? Sí, con una falsificación de billetes porque, bueno, estamos hablando de algo que era llevar una especie de Robin Hood, ¿no? Moderno, era llevar a la causa del progreso de toda la humanidad, pues recursos que tenía el sistema de apropiación también de la explotación de los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Incluso llegó a tener una entrevista, yo le pregunté, porque fue una entrevista curiosa con el Che cuando ya se había desarrollado la Revolución Cubana, y entonces el Che, que ya sería ministro de Economía, pues no quiso entrar en la materia, pero sí que él dice que hubiera sido muy fácil falsificar los dólares, es la moneda que más fácil se puede falsificar, y hubiera roto el sistema capitalista hace ya muchos lustros. Pues luego vamos a emitir esa entrevista que tú en persona le realizaste, y podemos comentar también otros escritores que estuvieron aquí, como Ana Pérez Cañamares, que íbamos a tenerla hoy con nosotros también, pero al final le ha surgido una urgencia y no ha podido venir. Eugenia, que queda pendiente para otro día, por cierto, de la entrevista con Ana Pérez, ¿no? Eugenia Rico, tú misma, Enriqueta de la Cruz, Agustín García Matilla y luego el exteniente Luis Gonzalo Segura, ¿no? Que tampoco es un escritor propiamente como tal, ¿no? Bueno, él ha hecho dos novelas, Un paso al frente y esta última, Código Rojo, que sí he leído yo, y bueno, pues es una novela, ¿no? Es una forma, ya te digo, tradicional de escritura, como han podido ser los grandes maestros de la literatura, unos con mayor acierto, digamos, en la técnica, o todavía otros que estamos aún aprendiendo, ¿no? Pero, o sea, que no nos podemos comparar con Cervantes de momento, pero en el fondo es eso, es reflejar lo que vives y denunciar una serie de casos, en su caso concreto, pues la corrupción en el ejército. Fue muy rica la jornada porque pudimos compartir paseos literarios, recordando a Machado, a los místicos y a otros. Estuvimos con profesores de literatura, con García Matilla, que has mencionado, es una persona que ha escrito unos libros estupendos sobre comunicación, es un experto, y por tanto, bueno, pues todos de alguna manera sí es participamos de la escritura, es lo que nos unía allí, ¿no? Muy bien. Pues si te parece, lo que vamos a hacer es vamos a dejar un poquito de música, Enriqueta, para que podamos ir contactando con el compañero Yeyo Quintanilla, ¿no? Uno de los organizadores de este foro de escritores en Segovia, en conjunto con el Foro Social de Segovia, ¿no? Que por cierto hay que decir la página, forosocialsg.blogspot.com, ¿no? Pues nos vamos a quedar a escuchar un poquito de nuestro amigo, un amigo de este programa, ¿no? Que es Paradoxus Luporum. Hoy es el día, una canción desde luego preciosa. Cansados estamos, cansados de guardar unas cuantas palabras que os dicen la verdad. No soy en este pueblo un joven impostor, que tan solo soy un pobre forastero cantor. Y si algo os hemos hecho, decidlo ya y en paz, que yo y mi compañero en busca vamos del amor. Hoy es el día, hoy, recoge todas tus cosas, vámonos de aquí, hoy es el hoy. Cuando la planta y el árbol sacan su raíz. No se acerca es porque usted le enseñó a huir de las personas que llevan suciedad. No les permiten ver lo que es la realidad. Tan solo les responden las preguntas de un señor. Y así cuando ellos crezcan de nuevo creerán que el mundo es una bola en la que siempre hay que ganar. Pasarán de largo ante un pobre como yo, aunque yo ni mucho menos me creo un perdedor. Hoy es el día, hoy, recoge todas tus cosas, vámonos de aquí. Hoy es el día, hoy, cuando la planta y el árbol sacan su raíz. Decidme si no es cierto que todo cambiará. Y estáis preguntándose ahora quién irá detrás. Tenéis miedo al ser el último en llegar, en una carrera en la que no se ve el final. Por ello yo me marcho y a otro pueblo iré, a uno donde al muro se le oye declarar. El más corto viaje es el más duro de acabar. Tan solo de recuerdo estas palabras dejaré. Hoy es el día, hoy. Recoge todas tus cosas, vámonos de aquí. Hoy es el día, hoy. Cuando la planta y el árbol sacan su raíz. Hoy es el día, hoy. Recoge todas tus cosas, vámonos de aquí. Hoy es el día, hoy. Cuando la planta y el árbol sacan su raíz. Cosas, vámonos de aquí. Hoy es el día, hoy, cuando la planta y el árbol sacan su raíz. Pues tenemos, vamos a intentar contactar con Yeyo. Yeyo, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Nos oyes bien. Está con nosotros Enriqueta de la Cruz, a la que creo que conoces. Pues sí, sí. Hola, he tenido el placer de conocerla en el fin de semana pasado en el encuentro de escritores. Uh-huh. Y ha sido un placer. Bueno, tú eres miembro, ahora sí que te parece, nos metemos un poquito con el encuentro de escritores. Tú eres miembro del Foro Social de Segovia. Sí. Cuéntanos un poquito qué es, a qué... Bueno, el Foro Social de Segovia, cuando las movilizaciones por la guerra de Irak, hubo alguna gente que tiramos de aquel asunto, y cuando vino un poco más abajo la movilización, decidimos que algo había que hacer para seguir manteniendo una posición crítica, independiente, no ligada a ninguna estructura institucional ni partidista. Y bueno, y decidimos montar el Foro Social. Quizá el nombre pues estaba en boga en aquellos tiempos, por los foros sociales de Davos, etcétera. Y desde entonces venimos haciendo una actividad que fundamentalmente consiste en recoger todas aquellas actividades, todas aquellas luchas que nos parecen adecuadas e intentar apoyarlas, tirarlas adelante, etcétera. Uh-huh. Y después, pues todos los años, ya llevamos 10 haciendo un encuentro de escritores. cuyo sentido último es que aquellas gentes que cuando las leemos nos gustan, parece que lo que dicen nos parece una posición crítica, alternativa, etcétera, y que no siempre son del gusto de los medios de comunicación formales, o podríamos decir, o más intervenidos, pues que tuvieran una voz, ¿no? Una voz absolutamente libre, sin ninguna cortapisa, y por ello pues montamos el foro de escritores, el encuentro de escritores. Bueno, ya digo, llevamos 10 años, a una media de unos 6 escritores por año, pues ya han pasado unos cuantos escritores por el encuentro. Sí. Escritores que no ganan el Premio Planeta, ¿no, Yoyo? Sí, bueno, yo creo que algunos porque no se lo proponen, es decir, cuidado, que calidad hay enormemente, pero claro, el Premio Planeta está dirigido de una determinada manera, de una manera y con unos determinados intereses que, bueno, posiblemente no se le dieran, sí, efectivamente. No. Pero sí, es ese afán crítico, ese afán de que la palabra tenga su verdadero sentido, que no se tergiverse la palabra, que se use para decir lo que se quiere decir, sin segundas intenciones, que se vean claras, en todo caso, las segundas intenciones. Bueno, un poco ese es el espíritu del encuentro de escritores. Tenéis en las fotos que aparecen en vuestra página, que hemos mencionado antes, ¿no? forosocialesg.blogspot.com, aparecen en las fotos un cartelón, ¿no?, donde claramente dice que otro mundo es posible. Ese es un poco el sentido de estos encuentros. Exacto, es decir, nosotros planteábamos que no es posible que el único mundo que veamos sea el que nos presentan a diario los medios más adictos al sistema, y que por lo tanto otro mundo es posible. Y en ese sentido también el encuentro de escritores lo enmarcamos dentro de una frase que es otra forma de pensar, otra forma de escribir. Sí que es verdad que cuando se pone la palabra otra, se refiere a que claro, pensamos que hay otra distinta con la que no estamos de acuerdo, y que estamos más de acuerdo con la forma de escribir de los que llevamos allí. Nuestro criterio es amplio para elegir los escritores, es decir, no solamente llevamos literatura. En esta ocasión, en este encuentro, sí que hemos llevado pues una poeta, una novelista, dos novelistas, etcétera, pero no es ese el único criterio. Para nosotros, escritor es todo aquel que pone sus ideas por escrito y que las podemos leer y que las podemos saber, que editan sus libros o no, o que editan sus blogs, sus sistemas de comunicación, y por lo tanto que lo que dicen nos gusta. La selección es muy sencilla. Todos los miércoles nos reunimos los miembros del foro, miramos, algunos leemos alguna cosa, otros nos ponemos de acuerdo y decimos, oye, pues este año fulano, mengano y perentano. Y luego intentamos que vengan. Gracias a la enorme, enorme, enorme solidaridad y altruismo de los escritores, si no sería imposible, es decir, si tuviéramos que pagar dietas, por ejemplo, las que se merecen sin duda, pues sería imposible. Pero gracias a que todavía queda ese espíritu solidario y ese espíritu de que la palabra es necesaria difundirla, aunque cueste el esfuerzo de acercarse hasta Segovia y de procuramos que estén aquí lo más a gusto posible, pero sí, lo debemos al altruismo de los que participan. En el caso de Lucio Urtubia, ¿no? Por su edad y por el lugar donde vive, que es Francia, en París, sí. Desde luego el esfuerzo ha debido ser bastante considerable. Tremendo. Este hombre es inagotable. Es una cosa inconcebible. Ese mismo día intervenía, se quedó los dos días, el viernes y el sábado, pero intervenía el viernes a las 7 de la tarde. A las 5 de la mañana se levantó de París. En París se cogió el avión, se vino a Madrid, se vino a Segovia. Él, 84 años, y que ya se le nota en alguna medida, digo en su estructura física, no mental, naturalmente, puesto que aún ya tiene que ir ayudado de un bastón, etcétera. Bueno, pues no hubo problema, estuvo aquí. Fue una delicia escuchar a esta persona por la limpieza de su pensamiento. Podemos más o menos estar de acuerdo en alguno de sus planteamientos, pero a la limpieza de su pensamiento, es decir, la capacidad de comunicar sus sentimientos, de modo que no sean unos sentimientos ñoños o metidos en un pasado retrógrado, no, son unos sentimientos claros, precisos y sobre todo, e importantísimo, tamizados en el cedazo de la razón, ¿no? Que esto es importante. Uh-huh. Es decir, no solamente el hombre tiene que tener sentimientos, los tiene la persona humana, quiero decir, pero si la razón no preside esos sentimientos, y yo creo que en el caso de Lucio esa razón está clara, y la razón contra una sociedad totalmente enfocada al enriquecimiento y a la opresión de los más vulnerables, lo tiene claro. Entonces eso lo transmite y eso es una enorme satisfacción. Sí, sí, bueno, yo decirte, Yeyo, que fue un placer para todos porque lo compartimos en... de verdad, ¿no? Y fue muy interesante que no os limitéis a organizar un encuentro donde alguien dice lo suyo y se va y corriendo, ¿no? Sino que, bueno, como hemos comentado aquí, tuvimos un paseo literario y la oportunidad de estar charlando todos que nos disteis vosotros. Así que generosidad la vuestra. Perdona, lo decíais alguna de vosotros, no recuerdo ahora quién, que... Quizá el presentador, Agustín, sí. que los encuentros son una antitertulia, es decir, porque no solamente pretendemos que la gente hable, diga sus cosas, como tú dices, sino luego convivir. Luego, pues irnos a dar una vuelta, ver Segovia con una vista más cultural, si quieres, pero también más precisa de cómo la veían algunos poetas, algunos escritores. En este caso, como recuerdas, presidió el paseo la figura de María Moliner, en fin, perdón, María Moliner, me he equivocado, perdona. Entonces, yo creo que ese estilo de hacer las cosas, bueno, pues nos ha ido muy bien y la gente está muy satisfecha. De hecho, sí, como pudiste comprobar, pues la asistencia fue muy numerosa. Sí, sí, esa es otra cosa, porque normalmente... Bueno, María Zambrano, de María Zambrano, efectivamente. Sí. Fue interesante, ¿no? Yo decirte que, bueno, es verdad, Lucio es un personaje que, bueno, tuvimos la oportunidad, los que no lo habíamos hecho, de conocer personalmente y que, bueno, como otros muchos luchadores, tú mismo, ¿no?, pero él, que es más mayor y bastante más mayor, pues nos transmiten esa juventud que a veces no vemos en algunos jóvenes, ¿no?, que se han criado ya pues con todo más o menos en una sociedad más acomodada en lo económico, pero más terrible en todo lo demás, ¿no? Sí. Y es curioso porque tiene en sus ratos, estábamos comentando antes fuera de micrófono, que nos estuvo cantando una canción que tenía un sentido perfecto de la actualidad, como analítico, sesudo, combativo, con unas ganas de hacer y que lo hace, ¿no? A mí lo que más me impresionó, que también lo habéis destacado, es el tema del hacer. Es decir, hay que hacer. Sí, sí. Dejémonos, hay que hacer. Pero no irreflexivamente, conociendo la realidad, analizándola como él lo hace. Parece tremendo, pero a sus 64 años analiza la realidad de una manera muy precisa y hacer. Dejar de hablar en el sentido peyorativo del término, es decir, dejar de decir cosas y después pensarlas, decirlas, pero hacerlas. Él repitió durante su charla muchas veces lo de hacer, y yo creo que eso es lo que quedó en el espíritu de todos, ¿no? Muy bien, luego la curiosidad, no sé si lo comentamos fuera de micrófono o ya en el programa, no me acuerdo ahora mismo, pues la curiosidad de que coincidiera con Luis Gonzalo Segura, porque en teoría él a lo mejor se hubiera ido antes, ¿no? Que como el mundo mundial sabe, pues es este exteniente que le está echando un par de narices, denunciando la corrupción que hay en el ejército y comprometiéndose activamente a estar del lado del pueblo, ¿no? Sí, pero es curioso, ¿no?, cómo que esa actitud es magnífica, como Lucio. Le decía, primera, ¿por qué haces eso? La primera cuestión que le dijo, dice, no se pueden amar las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas enseñan a matar, como decía, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que también se reconoció que ese tipo de actitudes, como la de Luis Gonzalo Segura, ¿no?, de enfrentarse a un estamento tan cerrado, tan hermético, tan represor, e incluso interiormente de sus propios miembros, el enfrentarse a eso, como le dijimos también a Lucio en esa ocasión, bueno, no es mal primer paso para ir poniendo en cuestión que el mundo no puede estar solo y exclusivamente a expensas de que de tener unas fuerzas armadas, de tener unos ejércitos que son los que impongan el orden, ¿no? Uh-huh. Que el orden mundial tiene que venir de otra manera, que tiene que venir por la reflexión y por la solidaridad, que es una de las palabras que yo creo que más se repiten, sí, en estos encuentros de escritores. Bueno, Agustín García Matilla, catedrático de comunicación, conductor de la charla, ¿no? Allí, de comunicación audiovisual y publicidad, que ha hecho unos libros interesantísimos, uno de ellos La utopía posible, un título extraordinario, ¿no? A mí me ha agradado mucho conocerle porque es también la persona que representa la coherencia de un trabajo intenso y continuo, sin desfallecer en ningún momento. Es una persona que ha estado también muy comprometida en medios de comunicación como Radio 3, etcétera, y con él pues sería también un gusto de seguir en comunicación, porque yo creo que lo que hay que rescatar, Yeyo, no sé qué te parece, pues es igual que estáis haciendo vosotros en estos encuentros, rescatar de manera masiva en algún medio de comunicación pues el espíritu de la cultura y de una alternativa al mundo tan asqueroso que tenemos, sí, delante de los ojos, pues según encendemos el televisor o te vas incluso a las redes o donde tienes que bucear y hacerte un menú con muchísimo esfuerzo para no quedar inmerso en un mundo pues bastante sucio, sí, y la radio también, ¿no? Sí. De hecho, hubo una, creo que fue Ana Pérez Cañamares la que dijo algo así como que en este momento los planes educativos, porque se habló de los planes educativos precisamente con Agustín, etcétera, y a una pregunta en que la decíamos, oye, se está olvidando la cultura en los planes educativos, se está quitando música, se está quitando humanidades, etcétera, y la reflexión que se hacía era que bueno, que yo creo que el poder, y es una reflexión que llevamos sobre todo los que ya calzamos un montón de años diciendo muchas veces, ¿no? El poder necesita gente aborregada, necesita jóvenes que estén colgados del Gran Hermano o de algunas cosas de estas, ¿no? Y que no se planteen qué pasa en el mundo, qué es lo que les influye, cuál es la causa de que estemos en la situación que estamos, es decir, las crisis económicas, la pobreza. Precisamente el día 17 se va a celebrar el Día Internacional de la Pobreza. No son cosas que ocurren por casualidad o por mala suerte. Hay unos culpables. Esa capacidad de razonamiento cada vez está inculcándose menos en la enseñanza. Es decir, cada vez se enseña más a obedecer que a pensar, y eso es un grave problema. Quizá esa es una de las razones que nos llevan a nosotros también a intentar, en la poquita medida que podemos, difundir la cultura alternativa, la cultura de la gente que piensa libremente y que se expresa libremente. Uh-huh. Yo creo que hay un propósito claro, y ahí está la LONCE para confirmarlo, de que cada vez salgan personas más adaptadas al mundo del trabajo, es decir, más adaptadas a la máquina, más adaptadas al engranaje de producción, y cada vez menos críticas, para que sean cada vez más obedientes. Sí, que tengan una cierta preparación técnica, una cierta preparación de medios instrumentales, pero que piensen lo menos posible. Y yo creo que el logro que tenemos después del logro que supuso la Ilustración para el reconocimiento de los derechos individuales, ahora el logro que tenemos que conseguir es que sea la razón la que dirija las mentes de las personas y que se acostumbren a cada cosa que ven, que oyen, que perciben, pasarlas por ese, como decía antes, por ese pedazo de la razón, ¿no? Para que aquello que luego van a hacer tenga un sentido y tenga una capacidad crítica suficiente. Pero esto, ya digo, esto hay que favorecerlo desde fuera del sistema. Por eso no tenemos ningún inconveniente en el Foro Social de Segovia, y esto lo hemos discutido muchas veces, en declararnos antisistema. No nos ofenden cuando nos llaman antisistema. Solemos añadir una frase: no somos antisistema, somos anti este sistema. Yo creo que este sistema en el cual el 1% de la población detenta el 50% de la riqueza no es un sistema como para ser del sistema, sino para ser antisistema. Tenéis una frase aquí en el blog, ¿no? Al hilo un poco de esto que comentaba Ana Pérez Cañamares sobre los planes educativos, que Eugenia Rico decía que hoy en día leer es antisistema, ¿no? Y dice que por eso debemos leer y reunirnos para hablar, puesto que son verdaderos actos revolucionarios, ¿no? Sí, un poco por apuntillar un poco lo que decías, ¿no? Se ha llegado a esa situación, ¿no? De que leer, no digamos ir a escribir, que todavía, porque además de leerse poco, después cuando se escribe mal, y estamos hartos de ver en los medios de comunicación que están del lado del poder, cómo se escribe mal, se dicen mal las cosas, se ocultan con metáforas y con eufemismos, verdades como puños, o se resaltan cuestiones que después en otras circunstancias no se hace. Yo me estoy recordando ahora mismo el tema del apoyo que ha recibido Musk, que no cuenta con ninguna de mis simpatías, el señor Manos, más que es un señor de derechas, pero resulta que eso es terrible, ¿no? Que se le apoye porque le van a imputar por poner una urna en la calle, ya tiene narices, y se haga un montaje tremendo de la ofensa terrible que es para el sistema judicial, para los jueces, esas manifestaciones, y se olvida que al señor Khan le aplaudían, un corrupto le aplaudían al entrar en la audiencia de Valencia, los que hoy critican lo otro. Es decir, esa hipocresía hay que saber analizar, hay que razonarla, hay que saber cómo interpretar las noticias. Es complicado. Es muy complicado. Mira, me ha recordado cuando has dicho eso del acto revolucionario que habíamos mencionado allí, ¿no? Pues una vez estaba yo en mi trabajo, un trabajo asqueroso, bueno, el trabajo no en sí mismo, sino la empresa, ¿no? Era una multinacional. Sí. Tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, yo acostumbraba a aprovechar un poquito el tiempo de la comida y el reposo en un jardín cercano leyendo, ¿no? Y claro, pues se acercaban compañeras y decían, oye, te encontramos muy sola, ¿no? Y yo, no, es que estoy con Voltaire y con Rousseau y todo eso, que no son nada extraños, yo voy a contar y tal, ¿no? Y entonces me ha recordado porque es gracioso, ¿no? Era absolutamente inquietante para ellas que no estuvieras cotorreando sobre la última cuestión que había hecho el jefe o cómo se apuñalaban ellos mismos, compañeros que al rato estaban tomando café y al rato se estaban... Pues ¿qué es eso? Es la competitividad extrema y el mal uso de la cabeza, ¿no? Lo que se quiere fomentar, ¿no? Sí, había un spot que a mí me hizo mucha gracia, un spot publicitario, que era una niña en la bañera que le estaba diciendo a la mamá, mamá, mira, cuando sea mayor voy a ir a la televisión y entonces como me voy a casar con uno y luego me voy a separar, no sé qué, no sé qué y no sé cuántos. Y le decía el anuncio, quítele eso inmediatamente a su hija de la cabeza. Luego lo que anunciaban realmente era un producto para los piojos, pero vamos, el anuncio estaba bien. Es decir, hay que quitar a esos piojos, hay que quitarlos de la cabeza. Es decir, esas irracionalidades que nos meten día a día hay que quitarlas. Igual que hay que quitar ese concepto que tenemos del trabajo como algo que dignifica al hombre. No. El trabajo sencillamente es la consecuencia de no haber hecho bien las cosas desde el principio. Es decir, hay que trabajar para vivir, no hay que vivir para trabajar. Yo creo que el estado perfecto de la persona humana es el ocio. Justo el ocio y el trabajo justo para vivir. Y pero la actividad siempre... que te corresponde porque es lo que tú amas, como es el caso escribir o las artes, o aunque sea hacer una casa, o ser albañil como Lucio, que lo adora, ¿no? Porque yo tengo una imagen que siempre se me va a quedar. Lucio mirando el acueducto y dando unas terribles explicaciones muy exactas de la técnica, ¿no? Que podían haber utilizado y esa admiración, ¿no? Bueno, cualquier actividad que sea trabajo, pero porque es lo que tú quieres hacer, claro, a qué te quieres dedicar. Mira, yo creo que yo tengo una teoría, que es que el estado natural de la persona humana es el ocio. Y se estropeó todo esto cuando se negó el ocio, es decir, se puso el negocio. Que el negocio no es más que la negación del ocio. Es decir, cuando se empezó a trabajar no para vivir, no para convivir, no para hacer un mundo mejor, más a gusto, más cómodo, etcétera, que eso es totalmente alabable, sino cuando se empezó a sacar rendimiento sin hacerlo. Ese es el negocio, ¿no? Bueno, sí, quizás estas reflexiones sean... Bueno, estás muy serio, Yeyo, porque yo sé que tú tienes muy buen sentido del humor y... Es que me ¿puedes contar algún...? Esto de entrevistarle a uno me sitúa en otra dimensión. No, yo no soy serio, soy más bien tirando a bromista. Bueno, en cualquier caso, de conversación amena, ¿no? Porque la verdad es que no está agradando. Sí, yo no sé si esto es que he estado 40 años de maestro y he tenido que hablar mucho, entonces ya... Ya te sabes que el momento del chascarrillo es fundamental, ¿no? Sí. Oye, yo una cosita, una curiosidad que yo tengo, porque viendo un poco vuestra página, en lo referente al encuentro, ¿no?, que habéis tenido de escritores... parece que es una iglesia, ¿no? No, es... ¿Cómo es esto? Bueno, cuéntanos un poquito. Pues esta es la iglesia de San Quirce. Está, pues yo creo que fue, no recuerdo ahora, pero creo que fue fruto de la desamortización, que se desamortizó, alguien la compraría y tal. Y ha estado, estuvo muchísimo, muchísimo tiempo, pues siendo hasta cuadra. Esto fue... Hay como una nave casi, ¿no? Almacén, una nave, sí. Y en el 19, cuando en 1919 Antonio Machado, que vino por acá de catedrático del instituto, y Mariano Quintanilla, que aunque nos apellidamos igual, al menos no sé si somos familia, pero compraron esa iglesia y establecieron allí la Universidad Popular. Una universidad popular que cumplió pues unas buenas funciones, fundamentalmente de difusión de la cultura y sobre todo de difusión de la cultura entre los trabajadores. Allí se daban clases, había una biblioteca circulante que fue un inicio, o por lo menos una referencia, cuando se empezaron a poner después las misiones pedagógicas en el 31. De hecho, Machado sale de Segovia en comisión de servicio a Madrid para encargarse de las misiones pedagógicas. Bueno, pues compraron esa iglesia y la dedicaron a la Universidad Popular. En el franquismo, pues esa iglesia primero fue un instituto, el Instituto Colmenares, que se dedicaba al estudio de la historia de Segovia y demás. Finalmente se constituyó en academia, que cuando entró el rey la llaman Real Academia, pero bueno, Academia de San Quirce, también más dedicado al tema de la historia, pero yo creo que en la época actual pues ha tomado una deriva pues mucho más popular. Es decir, antes era complicado que allí se diera una charla que no fuera una cosa muy muy académica y demás, y hoy día, sin embargo, pues está abierta a que organizaciones como la nuestra pues hagan allí cosas, etcétera. Entonces yo creo que ha sido, bueno, pues la recuperación de un templo que de difundir mitos y leyendas, pues difunde cultura, las cosas. El templo de la cultura, porque decía Lucio que no es el lugar, sino el uso que se hace de él, como no es la riqueza, sino el uso que se hace de la riqueza, ¿no? La verdad es que quienes no lo conocen, cuando llegan allí se quedan bastante sorprendidos. Sí, sí, porque de pronto nos vemos ahí hablando en un púlpito. Incluso tiene un pequeño púlpito, claro. Y ahí... Yo no me levanté al púlpito, pero me quedé sentada en el altar. Tú te quedaste en el altar, pero sí, hubo quien se levantó al púlpito porque hace cierta... no sé, de toma, ¿no? Hemos tomado el púlpito, así que está bien, que los púlpitos sean para difundir cultura y no para difundir patrañas. Pues muy bien, Yeyo, no sé si quieres añadir algo más, en cualquier caso... Pues nada más, que, en fin, este país merece la pena... No el país, mira, yo no creo mucho... Yo creo que los derechos son de las gentes, no son de los pueblos. Las gentes luego constituyen pueblos y tienen que tener el derecho a constituirlos como quieran, pero yo creo que lo que hay que hacer es luchar por los derechos de las personas, que luego las personas les puedan ejercer y decidir qué quieren hacer con ellos. En esa pelea estamos, y yo creo que en esa pelea pues seguiremos mucho tiempo. Somos, en fin, tenemos ya años como para saber que esto, que ha costado mucho llegar y que está costando mucho salir de este marasmo que nos impuso una una transición absolutamente manipulada, manejada y en nada ejemplar, a pesar de lo que se digan. Yo creo que hay que vencer de una vez por todas ese espíritu de la transición, ir a una sociedad más participativa, más democrática y sin tener miedo a nada. Así que espero que nos veamos todos en la Tercera República cualquier día. No solamente por el hecho de que sea una república, la república es más o menos buena dependiendo de lo que se haga en ella, pero sí porque es un paso más de expresión democrática. Es decir, que no puede seguir pasando que el jefe de una nación esté al albur de la biología de una noche de encantos amorosos. Totalmente de acuerdo. Y si son encantos, bueno, que tampoco ya, los sabemos. En el caso de que bueno, no sean, claro. De supuestos sí. Encantos, ¿vale? Bueno, ahí tenéis el chascarrillo para que no digáis que soy muy pues bien. Yo, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo esta tarde. Salud. Un beso. Hasta pronto. Pues sí, sinceramente, lo creo, ¿no? Ha sido un placer conversar ahora con Yeyo, ¿no? Pues sí, la verdad, un poco por apostillar lo que pues muy machadiano, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y en Segovia, desde luego, se tiene que notar. Sí, había un cartelito que ponía Ciudad Refugio, ¿no? Yo no sé, sí. Yo a partir de este encuentro, la verdad, voy a mirarla con otros ojos. Ya la veía bien, pues ahora ya estupendamente. Segovia, ¿no? Sí, desde luego. Ciudad, además, muy cercana aquí, ¿no? A nuestra zona, ¿no? Yo estaba pensando que ojalá que todas estas cosas que se hacen en Segovia se hiciesen también en Madrid, ¿no? Que bueno, estamos en ello, somos las personas las que hacemos las cuestiones, ¿no? Y yo creo que cada vez se va a activar más todo el movimiento cultural, porque esto es todavía un páramo, casi un páramo, no lo dejaron así, se fue la inteligencia. Ya en 1492, la expulsión de los judíos, que llevaban todo el marchamo, todo llevaban toda la hacienda y toda la capacidad que no tenían los reyes, los nobles, etcétera. Y bueno, y tantas veces, ¿no?, que se ha expulsado a Averroes y a otros tantos. Pues muy bien, si te parece, bueno, ahora hablaremos de Lucio, emitiremos esa entrevista que tenemos, ¿no? Pero para irnos situando, vamos a poner una canción también. Aquí gente que ha pasado por el programa, en este caso no en persona, sino porque, claro, Brassens, ¿no?, ya no vive, desgraciadamente, pero fue amigo de Lucio, ¿no? Entonces vamos a escuchar La mala reputación, en su versión original en francés, ¿no? La mauvaise reputación o algo así, ¿no? Muy bien lo he dicho. Vamos a escuchar y volvemos en unos minutitos. Eh bien, voici venir maintenant Georges Brassens, qui va vous chanter quelques-unes de ses chansons. Voici Georges Brassens. Oh la vache, on me fait casser la gueule. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt. Sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi. Sauf les cul-de-chat, ça va de soi. pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur cou, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Pues escuchábamos a este gigante, ¿no? De, de la literatura, de la música de autor y, bueno, de la literatura satírica, desde luego, ¿no? Y lírica, como es Georges Brassens. Luego, para cerrar, si te parece, Enriqueta, podemos poner alguna otra canción suya. Sí, sí, porque es un placer este hombre. Desde luego, ¿no? Hace poquito visité, ¿cómo se llama, Armando? Que yo lo visité, pero no me acuerdo. Set, ¿no? Es donde está enterrado, ¿no? Es el sitio que a él le gustaba y donde vivió, como, bueno, pues en su retirada así magnífica, no mirando al mar. Y allí, curiosamente, pues hay un restaurantito así, mira, bueno, pues que aprovechando pues esta canción, no se llama La Mala Reputación. Y es, desde luego, eligió un sitio muy bonito, ¿no? Y él fue un referente también aquí de la canción protesta, ¿no? En su día. Todo eso ya se ha olvidado porque ahora. Todo parece que se quiere enterrar, ¿no? Pero bueno, merece la pena, ¿no? Que la gente más joven también se acerque a estos músicos, ¿no? Pues oye, tú le has entrevistado a Lucio, la has conocido ahí en Segovia, le has grabado la entrevista que vamos a emitir en unos minutos, ¿no? Sí. Pero también le has hecho una entrevista un poco más larga, entiendo, para Crónica Popular, que está colgada en esta página en la que tú colaboras, ¿no? Sí, bueno, yo a él no le conocía personalmente, fue esto una oportunidad. Había visto su película en YouTube, ¿no? Esta disposición, ¿no? Se llama Lucio, ¿no? Pero sobre todo había leído La revolución por el tejado y Mi utopía vivida, que están las dos editadas en Chalaparta. Son un testimonio de lo que es el anarquismo, que tiene, como sabemos, muchísimas formas de entender, tantas como personas, ¿no? Porque es libertario. Y muchísimos detractores, ¿no, Enriqueta? Porque también, bueno, pero es que claro, es atacadísimo lo que decía por él. Peligro de suponer a los poderosos, ¿eh? Claro, claro. Bueno, por ejemplo, esta mañana yo he estado con todo un personaje, que a ver si podemos también entrevistarle, y me comentaba que, a propósito del homenaje a la 9, que fue la gente que liberó París, los primeros que entraron eran casi todos españoles y casi todos anarquistas. Entonces, bueno, pues fue curioso que hicieron hasta un jardín a la 9, una plaquita conmemorativa, etcétera, pero el día, el 24 de agosto, que fue el día en que entraron en París, antes que los americanos, como bien recuerdan, ¿no? El día ese que se celebraba este homenaje, 70 aniversario de la liberación de París, de esta gente tan española que llevaba pues en los tanques grabado Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Pues ese mismo día, claro, salieron los anarquistas por las calles de París y eso ya inquietó más a las autoridades. O sea, bien que le pongas una placa y que eso quede en la memoria muy histórica para atrás, pero y que reconozcas, porque tienes que reconocer después de la operación de tapar toda esta historia que hizo De Gaulle, etcétera, pues ahora ya tienen que reconocer que fueron los españoles y sobre todo esos anarquistas. Pero luego ya cuando lo visualizas en el día de hoy, ¿no? Pues también hubo mucha represalia en su día, pues porque bueno, siempre se identifica con algo caótico y como decía Lucio, bueno, es todo lo contrario, claro, es razón, claro, y es responsabilidad. Efectivamente, y además que yo creo que hay una gran propaganda en contra del anarquismo para evitar que cale de verdad el mensaje, ¿no? Porque el mensaje es peligrosísimo. Pero a ver, no es nada peligroso, es tan peligroso como que Ferrer y Guardia creó. Para el poder, quiero decir, ¿eh? Bueno, pero fíjate qué maravilla, o sea, toda la escuela, ¿no? De pensamiento de Ferrer y Guardia, toda la tradición de las reformas educativas más impresionantes que ha habido en España. Que se deba a esta tradición, las escuelas alternativas que todavía, por ejemplo, en Mérida, en mi tierra, Paideia y otras, se dedican a este contacto con la naturaleza, a esta forma de entender al niño como una persona totalmente íntegra, que no es un menos cosa porque sea más pequeño, ¿no? Por ejemplo, y toda esta educación de todas estas, bueno, la sanidad, por ejemplo, en la escuela, pues esto se lo inventaron, ¿no? Antes de que era los niños iban a las escuelas malnutridos, sin aseo, ¿no? Pues todo esto, fíjate qué horrible es, ¿no? Pero claro, sí es peligroso ahora mismo para el sistema, siempre lo ha sido, y por eso pues el propio Ferrer y Guardia fue asesinado. Allí en París hay una calle que le honra, tiene una placa conmemorativa donde vivió, y bueno, pues todo esto, por ejemplo, en ese país está muy activo, hay personas de gran cultura que están haciendo mucho, por ejemplo, por la memoria histórica desde allí, ¿no? Pero sí, luego cuando a la hora de la verdad pues salen por las calles simplemente dando honor a los que les han precedido, pues eso parece que asusta, ¿no? Tienen mala reputación. Desde luego. Bueno, hablemos de Lucio un poco más directamente, ¿no? Me gustaría saber un poco, Enriqueta, cómo es Lucio así en persona. Tienes pues aquí una frase en la introducción de la entrevista donde dices que de Lucio se aprende a no cortarse, se aprende rebeldía de la buena y se aprende a no ser gilipollas. Sí, pues por ejemplo, mira, tendemos ahora a lo que se llama políticamente correcto, ¿no? Estamos en cualquier lugar público donde estemos y nos cortamos bastante con cosas que son muy, muy lógicas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que estábamos en un bar tomando un vinico que decía él y unas aceitunicas. Sí, porque es navarro, ¿no? Sí, es de Cascante, de Navarra, y nació en 1931, pero es muy joven. 82 años, ¿no? Exactamente, pues había un grupito de jóvenes viejos allí agrupados en torno a tal, y entonces al pasar, pues por ejemplo, miran, pasa una persona que de aspecto es más mayor, ¿no? Y enseguida pues hay como eso de, ay, es viejuno esto, ¿no? Y entonces él pues daba lección según estaba pasando, ¿no? Porque pues le decía a las chicas, hay algún piropillo y tal, le decía, pero bueno, es que estos son unos aburridos, ¿eh? Pues venir conmigo a dar una vuelta y hablamos y conversamos y compartimos y tal, ¿no? A él no le da vergüenza, por ejemplo, delante del exteniente Segura, pues hablar muy mal de las guerras, ¿no? Como debe ser. No estar comedido de la manera que entendemos que hay que estar, de la falsa manera, ¿no? Que la gente tiene esas posturas ahora en la vida, ¿no? Te enseña, pues eso, a cuando se tiene que denunciar algo, como por ejemplo lo que está viviendo, las oportunidades perdidas de revolucionarias en este momento en España, ¿no? Con actitudes de nuevas formaciones que no han sabido rematar la faena, ni mucho menos, y que están ya dándose por vencidas antes de dar la batalla de las elecciones, etcétera, pues bueno, pues te enseña eso, que hay que todo tiene que tener una lógica y expresarse como es verdaderamente. No te puedes mantener en, uy, con esto voy a quedar mal con este, aquí no voy a decir lo otro. Y luego lo de la gilipollas, o sea, bueno, la palabra que bueno, pues puede ser malsonante y tal, no. Pero bueno, él decía, es que es tonto hacer el cabra, hacer el tonto, ¿no? Y hay que decirlo, hay que... bueno, pues esto se aprende mucho con él. Es una persona muy... ¿Te la imaginas? A ver, toda la fortaleza que ha debido tener para llevar a cabo lo que ha hecho, pues te imaginas que es un señor muy duro y nada, es muy sensible, ¿no? Es muy, muy cercano. En fin, pues, sí, tiene esta frase de viva la anarquía y que le den a la monarquía, ¿no? Que den... Sí, bueno, añadí alguna cosa más. Sí, estuvimos muy bien con él porque es una persona efectivamente muy... muy cercana, como al final descubres que son todas las personas que han luchado mucho, que saben mucho y que han alcanzado esa sabiduría natural, pero que precisamente por eso pues no están adornados de ninguna pluma tonta, sino que bueno, pues son como todos nosotros, ¿no? Personas cercanas, solidarias. Él decía eso, que su casa está abierta, ¿no? Pues es también una característica que encontré, por ejemplo, en Marcosana. Gente que te sorprende, que ejerce enseguida una atracción porque está de una manera muy auténtica en la vida, ¿no? Tengo aquí un poquito una biografía, ¿no? Que aparece en la página del Foro Social de Segovia, por cierto, ¿no? Me lo he pasado yo. Bueno, pues que creció en Navarra, ¿no? Sí. Y que hizo una mili y pronto descubrió su faceta para traficar con víveres. Fue descubierto, huyó a Francia en el 54 y allí se instaló en París, comenzó a trabajar como albañil y a relacionarse con los anarquistas, ¿no? Sí, sí. Le proporcionaron los compañeros de la obra Prensa Obrera y Libertaria, o Anarquista, y iba a escuchar a conferencias de gente como Camus, ¿no? O como sí. Breton, sí. También a músicos como Georges Brassens y como Leo Ferré. Ajá. Cobijó, ¿no?, en su casa al maquis urbano, del que aquí hemos hablado con Dolors, ¿no?, con Dolors uh-huh. Marín, Kiko Sabaté, como mencionabas tú antes, uh-huh. y que es un hombre comprometido, solidario, ¿no?, uh-huh. Que falsificó, como antes apuntábamos, documentos y billetes, atracó bancos, imprimió propaganda obrera y anarquista, puso en un brete, ¿no?, a este banco que comentabas antes, ¿no?, y uh-huh. y que, bueno, que ha sido un hombre rebelde y que tiene, como decías, dos libros en la editorial Chalaparta, ¿no? Y, bueno, pues que desde luego un ejemplo para todos, ¿no? Bueno, es una persona que tenemos que tener en cuenta que él era muy pobre y que, como ahora mucha gente se la está expulsando, ¿no?, de sus vidas, se le está robando su tiempo, su vida. Es un crimen de Estado lo que está ocurriendo con muchísimos jóvenes, es 50% de paro juvenil, gente que no tiene futuro en absoluto, que está por los parques perdidos, a los que los psiquiatras recomiendan pues que estén más atontados todavía, ¿no?, con psicofármacos, y ya está. O sea, pues él, por ejemplo, pues no se dejó morir. Entonces, todo esto que parece, desde un punto de vista determinado, pues el sistema hasta lo denominaría delincuencia, pues como él dijo al representante del First National Bank y de la Scotland Yard, los delincuentes pues ahora estamos viendo que siempre, ¿no?, pues esos representantes del sistema despiadados que tienen pues a los refugiados donde los tienen, muriendo en el mar, o que tienen responsabilidad sobre los ERES y la expulsión del trabajo, el acoso laboral en el trabajo, o que tienen a la gente fuera de sus casas por desahucios, etcétera, ¿no? Bueno, pues este hombre no se dejó matar, luchó, y todo eso que rescató de esos atracos y tal, por supuesto, no fue para él, sino para la causa de los más necesitados, ¿no? Tú le preguntabas en la entrevista esto de que comentabas hace un momento, ¿no?, del hacer, ¿no? Hablar, pensar, organizar, pero también hacer, ¿no? Y me llama la atención un poco la respuesta. Dice, sí, porque nunca se sabe. Ya ves, la historia nos ha probado que de un zarzal sale una rosa, ¿no? Sí, yo cada vez estoy también más, la esperanza, ¿no? Que estoy más convencida porque mira, hace mucho tiempo hablábamos aquí en tu programa, pues con mi primera novela y tal, yo hice unas declaraciones un poco brutas en ese momento, ¿no?, en un diario extremeño, que somos así muy echados para adelante, ¿no? Y dije, bueno, es que la transición cerró un pacto de impunidad. La palabra impunidad no se escuchaba. A mí incluso me dio un poco de yuyu verla a cuatro columnas después de decirlo, ¿no? Pero es así. Hoy en día eso ya no se cuestiona. Está ahí sobre el tapete. También soñábamos muchas personas con ver un día las fotos de los asesinados, la gente que está todavía en las fosas comunes, de ese fruto de ese genocidio, pues verlas por las calles de la mano de sus familiares reivindicando esa memoria. Y hoy en día eso es posible, aunque todavía es verdad que esta misma mañana en el Congreso de los Diputados, como aquí en este país mandan desde seguratas hasta gente que está en cualquier sitio enchufada por este sistema genocida, heredero de ese sistema genocida, pues por ejemplo a una persona hija de un guerrillero y que tiene la consideración de víctima por el Congreso precisamente de los Diputados porque pidió después de la Ley de la Memoria ese reconocimiento, le decían que no podía pasar con esa pancarta. La pancarta era la foto de su padre. O sea, la foto de su padre es considerada una pancarta. Y la bufanda que llevaba, una bandera, porque es verdad que llevaba los colores republicanos, pero era una bufanda. Entonces, cualquier mentecato interrumpe el paso a un defensor de la libertad y de la democracia en forma de foto y le llama, pues eso, pancarta, que no puede pasar. Ha pasado gracias a una diputada de Izquierda Plural que ha dicho, no, este señor es memoria histórica, es nuestra memoria, es nuestra democracia y tiene que pasar aquí hoy a este acto institucional, ¿no? Porque hoy se celebraba la presentación de un encuentro que va a tener mañana lugar en Vicálvaro, en un centro cultural, precisamente para pedir una ley para las víctimas del franquismo, etcétera. Bueno, te quiero decir que, bueno, siguen pasando esas cosas, pero también es verdad que cada persona que pueda aportar un pequeño granito de arena en su día a día, salir al mercado, tal, sobre todo no soportando estupideces ya más y todo esto, pues pues sí que se van haciendo cosas y es lo que este hombre proponía, ¿no? Sí, no, sí, no, la esperanza que es necesaria y revolucionaria, ¿no? Claro. Es decir, como decía el otro, organicemos el pesimismo, ¿no? Que es lo que, claro, claro. Que es lo que es necesario. Bueno, pues vamos, si te parece, ya a escuchar la entrevista con Lucio. Ante todo, bueno, después nos despediremos si quieres, Enriqueta, pero tenemos que agradecerte que te hayas currado esta entrevistita, ¿no? Para bueno, emitirla aquí que la emitís, en Radio Utopía, ¿no? Muchas gracias, vamos a escuchar. Ahora, yo creo que ya está. Pues ya puedes empezar. ¿Qué había que hacer, Lucio? A ver, porque estamos como muy despistados, ¿no? Hay, se ponen en marcha iniciativas, pero luego eso se descafeína, parece que queremos todo muy deprisa, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Sí, sobre todo queremos ir muy deprisa. Esa es la decepción y el disgusto que tengo con Podemos. Han querido ir muy deprisa. ¿Qué saben ellos? Son universitarios, pero saben cosas de intelectuales, saben cosas que han discurrido, pero ellos qué saben lo que es la vida. Si ellos no han vivido nada, no han vivido nada, son gente inteligentes, inteligentísimos, pero ¿qué es la inteligencia? Es que podrían explicarnos qué es la inteligencia. La inteligencia es venir como ha venido Pablo Iglesias allí a París con unos gestos de un jefe, de un jefecillo, como si fuera, bueno, pues ya lo hemos encontrado, ¿comprendes? A no decir más que chorradas y a comportarse como un bobo, se ha comportado como un bobo. Estoy tristísimo de lo que he visto, porque yo les había hecho confianza a Podemos. Podemos han estado reuniéndose en mi casa durante un año, en París, la gente, la diáspora de española allí. Durante un año han estado reuniéndose y si es esta historia de sobre los derechos humanos que han hecho allí, pues yo creo que ha sido motivada en parte por mí. No quiero hacer ninguna gala de nada. Yo hago lo que puedo sin ningún interés de nada. A mí lo que me interesa es lo que tenía que haber sido este Pablo. Este hombre se hubiera continuado sin querer nada, diciendo que no quería nada más que limpiar y hacer lo que hizo Jesucristo cuando sacó a patadas en el culo a aquellos fariseos. Eso es lo que tenía que haber hecho este hombre a toda esta gente que hay que limpiar, hay que sacarlos porque no saben hacer nada. Tener todo lo que han tenido y lo único que saben es hacer mal, que sean los Felipe González, que sean los Aznares, que sean todos estos odialistas o los otros. Y claro, pues esto es lo que hay que hacer, limpiar y sacar. Y este Pablo Iglesias, esa es mi tristeza, por una vez teníamos la posibilidad, no solamente para España, de limpiar lo necesario que es limpiar, sacar a la gente porque no saben hacer nada, porque en Francia y en el mundo entero es lo que está ocurriendo. No saben hacer nada con las riquezas que hay. Las riquezas no deben servir para hacer guerras, para matar a la gente. Tener todo lo que tenemos y si se hace lo que se está haciendo, no es con bombas. No es con bombas que vamos a ganarnos el amor de la gente. Hay que cambiar y hay que ser de otra forma. Y hay que dar. Si das, recibes. Los de, bueno, es que también hemos tenido, como tú decías ayer, unos gobiernos absolutamente desastrosos, ¿no? Y seguimos un poco en esa línea. Pero bueno, yo creo que también en Europa, y eso, no sé cómo lo ves, se abren esperanzas con líderes así como que han estado muy desengañados de la política. En París hay algunos economistas, también está La Fontaine. Están intentando recomponer esa izquierda, ¿no? Tú, en definitiva, lo que siempre dices es que hay que hacer, aunque seamos pequeños grupos, o dos personas, o tres, o lo que sea, ¿no? Sí, porque es de... Nadie sabemos, nadie... Ya vemos, la historia nos ha probado que de un zarzar sale una rosa. Las cosas lo que yo he vivido no, pues es por, ni yo mismo me lo explico el porqué, si es lo que está viviendo el Medio Oriente cuando empezaron en Túnez, un hombre que una persona que le vacian su carrillo de fruta y de eso y el hombre se da fuego y eso es lo que ha encendido a todo el mundo, se puede decir. Y esas son las cosas. ¿Quién iba a decir entre nosotros? ¿Quién iba a decir lo que estamos viviendo hoy? Porque Podemos, con todo lo mal que lo ha hecho, todos sabemos, mira que tener, sin hacer nada tenían cerca de 30% de simpatía. Y ahora, ¿cómo han bajado? Y ahora se van a quedar sin nada porque no saben hacer nada. Esa es la desgracia, la desgracia. ¿Y qué pretensiones han tenido este Pablo Iglesias? ¡Qué pretencioso! Hubo un muchacho que me decía, me llevé otro disgusto entonces, me decía, este se llama Javier, es un acordeonista de allí de París, que estaba con ellos en Podemos, y me dijo, me dice, Lucio, no te hagas ninguna ilusión con Podemos, porque son estalinianos. Uh-huh. Pero ¿cómo puedes decirme esas burras? Pues son estalinianos, no son nada, son una cuadrilla de gilipollas. Pero yo lo que digo, vamos a ver, está todo a huevo porque está toda la gente descontenta, esperando y queriendo votar aquí, por ejemplo, en España en las próximas elecciones, pero sin saber a qué. Nada, nadie sabemos. Y bueno, que también hay mucha comodidad porque, como tú bien decías, es que hay que hacer todos en cada ámbito en el que estemos lo que sea. Sin esperar que nos lo solucionen. Exactamente. Luego también hay una tendencia aquí a, bueno, pues ha aumentado la represión. Por ejemplo, no se puede criticar al rey. Aparecen como gestos de lavados de imagen, como ese que ha sido tan desastroso. Pero eso no se puede impedir. Van a lo suyo. Ellos dicen lo que quieren y lo que les da la gana. ¿Quién me va a impedir a mí, yo que estoy en contra de las cárceles, quién me va a impedir a mí el decir que yo la cárcel ni para el yerno ni para la hija del rey lo quiero? Pero lo que quiero es que esa gente que se han llevado lo que no es de ellos, que se les quite lo que no es de ellos. ¿Comprendes? O sea, es tan humano, es tan de amor. La crítica, o sea, cuando se lucha, es amor. Y eso es lo que tenemos que entrar todos ahí en eso. Es una necesidad de luchar. El que no lucha es porque no quiere. ¿Y el anarquismo hoy qué es para ti? Como siempre. Bueno, como siempre. O sea, los anarquistas, pues bueno, pues es ser responsable. Ser responsable. Los anarquistas no tienen bien que ver nada con las difamaciones que han hablado de toda esta gente porque mataban a algún obispo, algún arzobispo, que eran pistoleros, que eran gente que lo habían hecho muy mal. Y claro, como hubieron ministros y gente que... Pero eso no tiene que ver nada esa forma de vengarse por el mal que habían hecho. Por ejemplo, un hombre como el cardenal Soldevilla era un pistolero. Uh-huh. ¿Qué cosa más normal que se lo mataran los anarquistas? ¿Qué cosa más normal? Claro, el matar a un ministro no es nada, pero el matar a un arzobispo es otra cosa. Lo mataron porque era un pistolero, matando a los anarquistas. Uh-huh. Él es el que financiaba todo eso. El cardenal Soldevilla. Uh-huh. Pero entonces el anarquismo es esa responsabilidad. Tú hablabas ayer de cosas preciosas, como que tu casa es de puertas abiertas, que eso es lo que tenemos que aprender todos también. Es lo que me enriquece, esa es mi riqueza. Exactamente, lo que te dan también todas esas oportunidades de solidaridad, ¿no? El amor que me manifiestan en todo el País Vasco, me lo merezco. Hay otra gente que ha sufrido más que yo y que han hecho más que yo. Pero yo he tenido esta suerte, no sé el por qué. Y claro, pero yo hago un poquitín, yo doy así, pero recibo así. Y eso es el egoísmo, o sea, y ese es el egoísmo que tendrían esta gente que tienen los medios, podrían ganarse la simpatía y el amor de la gente, pero tienen medios y no saben hacer nada. No saben hacer nada, eso es un desastre. Mm. Buenas. Pues, ¿qué querías? Yo quiero un vinico blanco, con unas aceitúnicas. Vale, y una cerveza. Hace poco se está rehabilitando la memoria de la 9 en París. Evidentemente ha habido allí manifestaciones también de reconocimiento, pero desgraciadamente también Ana Hidalgo, la alcaldesa y el gobierno, pues han permitido que han invitado, ¿no?, al rey a que vaya allí a meterse en un acto republicano y en un acto anarquista de rememoración de esta gente que liberó París, que estuvo en la resistencia, que son la fuerza de liberación que la no 9, tuvimos nosotros. La 9 era todo, se puede decir, anarquista. Exactamente. Los pues he eso. conocido yo. La liberación no llegó a España, España no está liberada todavía. pero ¿a ti qué te pareció esa presencia y ese dar? Pues me parece muy mal, pero bueno, está ahí, bueno, pues no sé, yo lo que pienso es que tenía que haber sido estos cobardes de gobiernos españoles, que no han tenido ovarios para decir la verdad, para defender a los compatriotas, aquella gente que pagó tanto, que sufrió tanto, que quería tanto, porque claro, la República no quiere decir que era perfecta, no quiere decir. Ahora ya nos, fíjate lo que nos han dicho esta mañana de Santa Teresa y de todo. Lo que hemos hablado. Los santos no existen. Pero aquella gente, o sea, había una República. Y del día a la mañana, o sea, por ejemplo, cuando yo veo en mi pueblo el conde de ¿cómo se llama? Mi conde. El conde Navarro, un conde Navarro, bueno, que él fue ministro de Franco y que firmó 50.000 ejecuciones, el conde Rodesno, 50.000 ejecuciones. ¿Cómo podemos, o sea, soportar todo eso? Y cómo esta gente, o sea, el abandono de todos estos gobiernos, de todos estos gobiernos a esta gente tan buena, aquellos republicanos, que son los que la mitad del territorio francés fue liberado por los republicanos españoles en la resistencia. Y después las fuerzas, cuando entran las fuerzas en París, es la 9, la 9, la segunda división del general Leclerc. Sí, cuando entran ellos y eran casi todos anarquistas de la segunda división, de la 9 compañía. Esos son los anarquistas. Han hecho, lo que pasa es que no han tenido ovarios esta gente, estos socialistas y esta gentuza, no han tenido ninguno, ni el Pepe ni nadie, el valor, ni el coraje, ni el amor de esta gente, que hay que ver lo que hicieron. Y tiene que ser, o sea, para mí un cantamañana es como el rey, el que venga allí a poner una placa, cuando tenían que haber sido ellos, o sea, claro, ellos los, bueno, que tenían que haber. Es que en el fondo, como yo decía hace poco en un artículo, nosotros tenemos un gobierno con participación de voto y ciudadana y, por supuesto, régimen de partidos, lo que se llama democracia, pero también es verdad que quien es el máximo jefe de todos es un militar, porque aparte de coronado, él es el responsable de las Fuerzas Armadas. O sea, sí, que en el fondo sí, estamos mandados sí, por un militar, sí, ¿no? Sí. Cosa que es anómalo también, ¿no? Bueno, esto es un comentario mío. Yo quería, ¿cómo ves tú cómo debería ser la Tercera República Española tan necesaria ya? Hombre, pues tienen que hacerla. O sea, hay mucha gente de valor en España, de valor, que no los ponemos, ya saldrán, salen, o sea, están, la gente está, pero hay que estar, por eso que sois dos, que sois tres, que sois 10, o sea, hay que estar, y ya saldrá la gente. Aquí en Segovia, el grupo, lo que he visto de vosotros, estoy entusiasmado, una gente, pues con valor, una gente con educación, con cultura, con conocimientos, y esa gente, pues pueden aportar, y eso es lo que hay. Si es en Madrid, pues debe de haber cantidad de gente también, y en Barcelona y en todos los sitios hay gente. No nos preocupemos, que gente no faltará para crear una otra república. Muy bien. Pues nada, lo que tú quieras añadir, aparte de lo que comentaste ayer, algún párrafo interesante de tu vida y todo eso que reflejaremos, pues si quieres decir alguna cosa más, que no sé. Nada, pues que a yo... A los jóvenes o a sí, todos. Sí, lo que quiero decir es lo que os dije ayer, que yo estoy en contra de las cárceles. Sí. Ni para mis enemigos, ni para el señor Rato, ni para la hija del rey, ni el yerno, ni para nadie. Lo que hay que hacer a esa gente es expropiarlos y quitarles lo que no es de ellos. Pero la cárcel, ¿para qué? ¿Para qué sacrificar y hacer sufrir más? O sea, el mejor sufrimiento es quitarles lo que no es de ellos, porque ellos no tenían nada. Y mandar un saludo y un abrazo, por ejemplo, para Pablo Ibar, condenado a muerte en los Estados Unidos desde hace varios años en el pasillo de la muerte, para Loren Chapeiro de Cambú, y para mi amigo Arlando Otegi, que espero que salga lo antes posible y que esta persona pues pueda hacer bien. Esta persona puede hacer bien estando fuera. Dentro no se hace nada, no se hace más que acumular odios y rencores y maldad. Muy bien. Pues ya mencionaremos también la asociación y nada. Y yo te mandaré, en cuanto tengamos todo esto escrito, porque a lo mejor se tardan unas semanitas porque se ha puesto malo. ¿Cómo se llama tu pedido? Mira, ahora te lo cuento todo. Pues Enriqueta, muy interesante, ¿no? ¿Está buena la cerveza? Estaba estupenda en esa compañía. ¿Qué estabas? ¿En una...? En una terracita, sí, se oye un poquito, sí. Sí, un poco de barullo, la calle, barullo, los coches, sí, ¿no? Sí, el camarero. Sí. Pero bueno, eso es... Pero eso está muy bien, la verdad que sí. Muy, muy natural, me ha gustado mucho, la verdad. Bueno. Te vuelvo a agradecer, ¿eh? Y a vosotros, de verdad, a ti en particular, tu programa Olvida tu Equipaje, que es sensacional todo lo que hacéis también, todo lo que haces tú. y Radio Utopía. Y bueno, él ya estaba avisado que íbamos a emitirlo aquí. Era una pena no poder escuchar su voz, ¿no? Uh-huh. Desde luego, ¿no? Pues ya le mandaremos también el enlace tanto a Yeyo como a, claro que sí, como a Lucio, como también a Ana Pérez Cañamares, que no ha podido venir por una cuestión importante, ¿no? Y no sé si quieres, Enriqueta, añadir. Bueno, pues nada, yo insisto en que hay que ir fomentando estos grupos mediáticos alternativos, o no como los que tenéis aquí, pero bueno, ir cada vez más construyendo cultura y pensamiento, ¿no? Desde luego, ¿no? Desde luego, intentar no caer, ¿no?, en las muchísimas trampas que nos pone el sistema, el capitalismo, ¿no? Y que la verdad es que la mayoría de la gente cae o caemos, ¿no?, en algunas de ellas, y desde luego hay que intentar reflexionar o ponerse y hacer, ¿no?, como claro, hay mucha gente, mencionaba Lucio, ¿no?, me parece importante. Gente, hay mucha gente ahí detrás y están a la expectativa y están haciendo cosas, lo que pasa es que no son visibles, pero porque no le interesa el sistema, pero estamos ahí. Somos la resistencia. Pues la resistencia, ¿no? Tenemos una canción preparada de Georges Brassens, otra vez, ¿no? Mourir pour les idées, morir muy por bien. Las ideas, muy bonita, mejor ¿no? Mejor vivir, Sí, yo no soy demasiado partidario de morir por las ideas ni por nada, pero bueno, desde luego sí que ha habido personas que han muerto por las ideas y son, bueno, pues los que han cavado los cimientos de lo que ahora tenemos muchas veces, son, ¿no? Nuestra, o sea, que semilla, y bueno, pues esto es un continuo y por eso nada muere, ¿no? Todo se va transformando en nueva fuerza revolucionaria, en el mejor sentido de la palabra, para que todos vivamos un poquito mejor y sobre todo con un sentido digno de las cosas, ¿no? Y bueno, y como decía Lucio, ¿no?, amigo de Brassens, ¿no? Que de un zarzal salga una rosa, ¿no? Eso es. Y que viva, la anarquía y que le den muchísimo a la monarquía, que decía él, ¿no? Efectivamente. Bueno. Gracias, Enriqueta. Gracias hasta ti, pronto. Armando. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant,